de trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Hola amigos, estamos en un nuevo programa de trabajadores. ¿Cómo están todos? Acá los saluda la negra, como siempre. ¿Y quiénes más estamos? Bueno, acá nos saluda María del Carmen. Y vine con algunas compañeras porque del grupo de los abuelos del francés. Después vamos a explicar de qué se trata. En el cual yo también formo parte de ese grupo. Ah, muy bien. Así es que hoy empezamos el programa bien acompañados, porque además de las compañeras del grupo de los abuelos del francés, ya, en este caso son las abuelas del francés, porque son mujeres. exacto. Además también tenemos aquí, ha llegado al estudio el compañero que va a ir al segundo bloque, que nos va a charlar y vamos a tener una amena charla sobre lo que es el Kurdistán, que se llama Che. Se llama Che. Después le vamos a preguntar el por qué y cómo es eso. Y además, como siempre, detrás de los cristales llueve y llueve. Nuestro gran compañero Rama, José Luis, y un nuevo compañerito que se llama Nicolás, que ha venido. Este compañero, que también está detrás de los cristales, ha venido a aprender a operar, porque próximamente quieren hacer un programa en Radio Semilla. Muy bien. Entonces, detrás de la consola va a empezar a aprender. Va a pasar a este ámbito. Exacto, cómo se aprietan los botones para que el sonido salga al aire. Que es bastante complicado, como para mí, por lo menos. Bueno, y el que no está, pero de alguna manera siempre está, es Cacho. ¿A quién le mandamos nuestros saludos? Muchos saludos, sí. Porque Cacho está siempre con nosotros en la primera sección, pero les han dado la fecha ya de las elecciones en su fábrica. Es un compañero que trabaja en Felford, que es delegado, y entonces, están preparando, lo tienen las elecciones sobre el pucho, es el lunes. Así que están preparándose, por eso no pudo venir. Bueno, así que le deseamos suerte. Después nos contará el resultado de las elecciones en el próximo programa, entonces. Y veremos si sigue siendo delegado. Veremos si sigue siendo delegado. A ver. Sí, cómo no. Vamos a ver qué hizo ahí, ¿no? Si hizo buena letra o no. ¿Y qué otras cosas tenemos hoy? ¿Qué más tenemos hoy? También nos vamos a comunicar con, ya hace 2-3 programas atrás, tenemos una columna con uno de los compañeros de Correpi, la Coordinadora contra la Represión Institucional, con el compañero Matías. Así que, bueno, desgraciadamente esa columna es muy importante porque siempre andan sucediendo represiones, sobre todo en las barriadas. Y vamos a hablar con él. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, que les parece, estimadas, después que ustedes nos cuenten un poco, vamos a llamarlo y después vamos a seguir con ustedes. Y la otra también llamada que estaría bueno que hiciéramos, que la necesitaríamos, es que un medio hermano nuestro, Antena Negra TV. Hermana, con ese nombre es hermana. Con ese nombre es hermana, sí, ¿no? Es antena. Es una media hermana, entonces, bueno, vamos a preguntarles cuál es la situación, porque ellos han salido hace muy poquito, han salido con una señal de televisión digital abierta, a 20. Y ustedes, que son vecinas, nos han dicho las compañeras que son vecinas acá de Almagro, sí, pueden sintonizar por televisión, si tienen el cablecito para la televisión digital abierta, sí. ¿Y cómo canal lo 20, ponen el número 20. 20, el 20. Así es. Bueno, han tenido, bueno, vamos a preguntarle cuál es la situación, porque han tenido algunas llamadas y algunas visitas de otros individuos agrupados en una empresa multinacional de seguridad que dicen que esa señal es de ellos. Entonces vamos a llamarlos para preguntarles directamente, que nos cuenten, ¿no? Exactamente. Bueno, ese sería el programa de hoy. Y sí, bastante. Bastante, sí. Vamos a seguramente postergar. Yo tenía unos pequeños datos sobre la mujer trabajadora. Como siempre. Pero como siempre, eso quedará para el próximo programa. Hoy voy a bailar a la nave del olvido. Olvido mi gotera y mi ración criminal. Perfumes baratos, ambiente picado. Discos rayados, ya quiero despegar. Hoy voy a bailar a la nave del olvido. Olvido a mis hermanos de estampita de estación. Vení morocha, que vamos a dar vuelta al chaperío. La perito está desierta y la luna que se ha posado de los techos. De Pompeya. Del olvido, olvido mi gotera y mi ración criminal. zapatos embarrados, vuelvo algo mareado. Esquivando charcos, todo va a despertar. La perito sigue desierta y el sol que hizo invisible a la luna. De Pompeya. Y el sol que se ha posado sobre los techos de Pompeya. Los Abuelos del Francés somos un grupo de personas mayores que formamos parte de un espacio de reflexión, contención y actividad física, junto con nuestros profesores, kinesiólogos y psicólogos. Nos reunimos los días viernes de 14 a 16:30 horas en la Casa del Pueblo, perteneciente a la Iglesia Santa Cruz, en la calle Estados Unidos 3111, esquina Urquiza. Debido a que el próximo sábado 11 de abril es el Día Mundial de la Actividad Física y la Salud, organizamos una caminata en la Plaza Mariano Boedo. Invitamos a participar a los vecinos y vecinas de cualquier edad, y a quienes lo deseen se les controlará la presión arterial. Nos reuniremos entonces para el evento el próximo sábado 11 de abril a las 10 horas en la esquina de las calles Sánchez de Loria y Estados Unidos. Las y los esperamos. Bueno, ¿qué es eso de la caminata entonces, María? Claro, bueno, ese es el motivo por el cual hoy se vienen las compañeras y también estoy hablando yo. Este sábado próximo, después lo voy a recordar, hay una caminata alrededor de la plaza Mariano Boedo, que nos juntamos en Estados Unidos y Loria, una caminata que es, por lo menos vamos a tratar de dar unas 5 vueltas y el que puede, que de más también, para celebrar el Día Mundial de la Actividad Física y la Salud. Entonces, como están muy imbricadas la salud con la actividad física, entonces bueno, hemos decidido hacer esta caminata, que a la vez también tiene la función de aglutinar a la gente del barrio o de otros lugares que quieran participar, y que también aquellas personas que quieran, que adultos mayores que quieran participar después, seguir participando en Los Abuelos del Francés, van a poder hacerlo. Bueno, y acá tenemos dos exponentes, ¿no? Sí. Muy jóvenes, muy saludables se las ve, ¿eh? Bueno, así que vamos a aprovechar que nos cuenten esa experiencia tan interesante. María y Olga. Sí, mucho gusto. Bueno, ¿cómo Hola, estás? María. ¿Cómo Hola. Estás, bien, María? Hola, bien. ¿Qué tal? ¿Cuánto bien. Hace que están ustedes? Y yo hace 7 años. Ah, yo empecé en el Hospital Francés. Y ¿Cómo empezó la cosa? Empecé porque fui al... Tengo diabetes. Y fui al nutricionista y me mandó a hacer gimnasia. Debido a eso, dice, porque necesita uno hacer gimnasia por el aumento de peso y todo eso. Y después, como soy dependiente de insulina, entonces me beneficio. Ajá, mucha gente no hace eso, gimnasia. ¿No? Más vale se tira... Claro. Más vale se tira a quedarse. Claro, ¿no? Sí. La parte sedimentaria es lo peor para el estado de todos los diabéticos. O sea que hay que moverse. O la persona que está sola, inclusive también puede venir, porque tenemos conferencias de psicólogos que nos ayudan. O sea, ustedes empezaron, digamos, en un consultorio, sería, digamos, una atención clínica. Sí, en un salón, en un salón que había para arriba de kinesiología. En el hospital francés. Sí. Y después, ¿cómo fue que se organizaron? Y después nos organizamos que nos mandaron a un sindicato del papel. Claro, pero esto fue en la misma cuadra. Porque cerraron, el director del hospital francés cerró tres servicios, no solamente el de deportología, que era donde se estaba haciendo este trabajo de gimnasia, sino que, y apoyo también psicológico, es decir, no es solo ir a hacer gimnasia, cerró el servicio de deportología y el de psicología y el de oftalmología. Sí. Se pidió, los compañeros de acá de que estaban haciendo en el de deportología, de gimnasia, pidieron, hicieron movida, cortaron la calle, todo eso, pero no se podía. Entonces, bueno, la solución se encontró en la iglesia Santa Cruz, que ofreció su espacio a la vuelta. Y entonces ofreció su espacio para que se pudiera continuar ahí hasta tanto se pueda volver al hospital francés, porque eso no sé, que ahora se llama César Milstein, porque este hospital pertenece a PAMI ahora, después de una gran lucha que hicimos los vecinos y los trabajadores, y los junto con los trabajadores. Pero y Olga, vos también tenías la misma situación. Sí, yo también fui al médico y bueno, como él también es diabetólogo y deportólogo, y entonces me mandó ahí, sí, a hacer gimnasia. Y ahí, pero digo, fui... uno va al médico y te mandan a hacer gimnasia y generalmente va uno a hacerlo a cualquier club, o ¿cómo es? Claro, pero él como es del hospital ahí, del ex francés, sí. El médico, bueno, me mandó ahí al grupo S, porque yo hace mucho que soy diabética, hace 20 años. O sea que se armó años. Un grupo ahí con los enfermos, exacto. Digamos, con los pacientes. Sí, empezamos con 5 sí, personas, pero hay también gente, hay otros después... que no son diabéticos, Que gente mayor, si mayor. Gente mayor que tiene otros problemas, igual van. Ajá. Eso fue idea de ese médico. Claro, claro. Claro, porque normalmente uno va a hacer una consulta y te mandan a cualquier que haga gimnasia, pero que te las arregles, digamos. No. Ahí como era el deporte salud, entonces como ellos nos benefician con eso, por esas razones que nos mandan ahí. Y ahí comenzó el programa Claro, eso es pertenecía al francés, digamos, del cuerpo francés, que hay muy buenos médicos, son excelentes los médicos, que está el psicólogo, el licenciado Alejandro, y bueno, son gente que ellos buscan el bienestar de personas, hay personas de 80, 90 años que bailan, que saltan, son una preciosura, digamos, gente, y hombres también hay hombres. Hay hombres, se animan, les cuesta a los hombres venir, sí, son pocos porque, no sé por qué todos los grupos... Los hombres siempre son menos que las mujeres. Sí, se animan menos, ¿no? Sí. Entonces, se organiza ese grupo y ¿cuándo se juntan? ¿Cómo es la dinámica? Los días miércoles a las 14 a 16 y los viernes. Los viernes tenemos 2 horas de contención psicológica. Ah, también. Sí, tenemos contención psicológica. Grupalmente. Y después hacemos la gimnasia. Y los martes tenemos estiramiento también, una hora. De 14 a 15 horas también va una profesora, que después va al Martín Fierro, que ella también, ahí hay un grupo de personas especiales, digamos, con otra enfermedad, que también los atienden ahí, que hacen gimnasia, hacen acuagiñas, otras cosas en el Martín Fierro. ¿Y sienten ustedes mejoras? Sí, yo por lo menos sí. Todos, porque aparte de eso tenemos que nos reunimos, hacemos almuerzo, vamos a un café, a tomar un café todas juntas. Todas. Ah, qué bueno. Así que por eso matrimonios se forman. Sí. Ahí cuando van a comer y todo eso. Sí. También. Sí. Es integral. Exactamente, es integral. Cuando guste, la invitamos. Muchas gracias. Bueno, y aparte hay kinesiólogos, profesores de educación física, aparte de psicólogos. Sí, que es muy completo. Y aparte, las compañeras que tienen diabetes, antes y al terminar se les toma se controla el azúcar. La diabetes. Y aparte, a los que tienen problemas de presión, se nos controla la presión arterial también. Así que realmente, y aparte, mucho seguimiento, porque, por ejemplo, o si uno tiene, como en el caso mío, que tengo una prótesis de cadera, bueno, esto no lo haga, me dicen, porque esto para la prótesis te hace mal. Al que tiene problemas, no, esto no para vos, es decir, muy personalizado, adapta a todas las compañeras que son y dicen que les ha cambiado, así que es muy muy importante. Los profesionales son muy conocimientos, la sabiduría, son muy abiertos, son la verdad un amor. Son vosotros. Y en general el grupo. Sí. Y ahora somos miércoles y siguen funcionando en la iglesia. La iglesia Santa Cruz, miércoles. Como hay más. En mi apicho, el 4 de noviembre. Y Carlos, institución del barrio. Precio lugar. El doctor Tiro. Escuchamos un tema, escuchando esta experiencia que después de cerrado un servicio público del PAMI, con pacientes y con las. Sí. Buscan y siguen haciéndolo. Radio Centoar. Mar el mundo, bizca y canción, papo tambal y la creón. ¿Cuánto falta? Me preguntas. No sé ni cómo meterme si no te puedo abrazar. Tantos días me maquino sin tener nada que hacer. Que este sol no se me vaya hasta mañana, no quiero esperar. Gambeteando a mis rivales, no pico mi habilidad. Pero no tiro la toalla, voy de nuevo hasta el final. Hoy no lo digo porque son mis secretos también. Ya me vuelvo a disfrutar de las melodías de andar. Desordenado, hasta mis bolsillos lo están. Ya no sé por qué el sistema te pide seriedad. Que muchos no la quieren, pero se la van a bancar igual. Caminando despacito, yo ya sé con quién rodear. El asfalto se derrite, ya ni huele a ciudad. Transitar por adoquines tiene mucho más andar. En la plaza los tambores ya no paran de sonar. Este rock y mi candombe otra vez te ofrecen bailar. Hoy no lo digo porque son mis secretos también. Ya me es así. No te pongas al lado si me vas a arrebatar. No encuentro la forma de volver. Me tenés en tus brazos casi soltándome. No sé si quiero estar. Lo que pierdo ya lo sé. Me animo a no pensar. Me acuesto pensándote. Semilla FM 106.5. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Seguimos aquí con las compañeras. Bueno, aparentemente, digamos, esto no salió de un repollo, ¿no? Fueron. No. ¿Qué estuvieron haciendo todos estos años? Luchando, haciendo manifestaciones, va, presentándonos frente al hospital, bailando, todo, cortamos la calle. ¿Cómo bailando? ¿Cómo es eso? A ver, ¿por qué no haciendo nos contás? Gimnasia. Haciendo gimnasia, sí, muy activa. Sí, aeróbica. Aeróbica. Sí. Y eso es lo que nos mantiene a todos. Ustedes que, hacían. Que sigamos la lucha. ¿Cómo es esto de que cortaban la calle y eso? ¿Por qué no nos frente cuentan? Frente del hospital cortábamos, sí, la calle y ahí hacíamos toda la gimnasia, la actividad física. Ah, para mostrarle a los para vecinos. Para mostrarle lo que vea el director del hospital, lo que hacemos. Lo que hacíamos ahí, lo seguimos haciendo. Porque y se van los gente con bastón y todo que hacen la gimnasia. Qué fantástico. Hacen por ahí sentada, pero lo hacen. Muy porque bien. Son operadas de las rodillas, todo, pero lo hacen. Ajá, ¿y el hospital responde? ¿Hay alguna? ¿Qué hace? ¿Aparece el director o no aparece nunca? No aparece. ¿Se ha mantenido el mismo todo este tiempo? Sí. ¿Es el mismo director? Sí, el mismo director. ¿Y ante PAMI han hecho alguna gestión, algún tipo, sí, de trámite? Sí, también presentamos pedidos. Ajá. Ante PAMI, después a la. La idea es volver al francés, digamos que esto es. Volver al francés, sí. Que tengan su sede ahí, porque claro, en realidad en la iglesia es como. Nos una pertenece a nosotros, claro, a todos los claro jubilados. Los profesionales. Entonces, que se han quedado sin trabajo, porque están los profesionales. Que, claro. Que son unos cuantos, son. El licenciado, las chicas de gimnasia. Hay mucha gente que quedó sin trabajo. O sea que el reclamo sería tener nuevamente el lugar en el francés. Y siempre con los mismos profesionales. Claro. Y con los mismos profesionales, claro. ¿Y ante eso han avanzado algo? ¿Han encontrado alguna respuesta en algún lugar? Por lo menos la legislatura nos apoya. Nos dieron todo el apoyo, por eso nos brindaron todo el diputado Rivas, la Susana Rinaldi y otros emblemas nacionales, como se dice. Sí, pero aparte tenemos apoyo. Se pusieron de acuerdo todos los bloques, cosa que no es muy común, sí, para declarar de interés social a los abuelos del francés. A la propuesta, sí, al sí, grupo. Sí, sí, y al pedido nuestro. Sí. Y inclusive el año pasado nos hicieron un acto de reconocimiento en la legislatura, nos entregaron unos diplomas. Ustedes lo que quieren más que diploma es que el francés abra den el lugar de nosotros. Nora Cortiñas, claro, que estuvo también ahí, nunca falta Norita, sí, estuvo la idea de que se junten firmas para pedir esto, que es devolver al francés. ¿Y se están juntando ahí? Sí, sí, ya. Ah, ¿y nosotros cómo podríamos colaborar? Y yo les traigo una planilla, claro. Sí, claro, le mandamos con ellos. ¿Vos tenés? Muy bien. Sí, y también habría que poner por internet, ¿no? Hay un lugar que está se está en Los Abuelos del Francés. Por Los Abuelos del Francés, claro, se llama la página de Facebook. Ah, sí, sí. Por Entonces, Los Abuelos del Francés. Y todo lo que hacemos, todas las reuniones que hacemos, está todo ahí. Entonces, repetimos, ¿cómo es la página? Por Los Abuelos del Francés, en Facebook. Muy bien. Te aparece un corazoncito ahí, y un corazón y... Es el logo. El logo, claro. Es este, ¿eh? Que en realidad tendría que ser una conga, porque se pasan bailando, ¿no? Sí. A fin de año ahí hacemos está, sí, un es almuerzo, llevamos todo saludable, algo, todo saludable, saludable y festejamos. Y festejan juntos. El fin de año. Ahí en la iglesia siempre. Sí, en la iglesia, exacto. Sí. Muy bien, espero que nos inviten. Lo tenemos al doctor Samino también, que viene a nuestra reunión. Sí, porque él es de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. De la tercera edad, Samino, sí. Que, claro, que corresponde a tercera edad y siempre nos apoya. Ah, y viene cuando hacemos actos y todo esto. Y bueno, también, menos mal que se porte bien. También los jubilados que van a Congreso también vienen a estas movidas que hacemos. Y a su vez nosotros vamos, por ejemplo, mañana, que es la marcha número 1200 de los jubilados. Vamos a estar en Congreso y vamos también a hacer una exhibición de gimnasia ahí en el Congreso. Ya hicimos otras veces también. A las 14 horas nos reunimos ahí en el molino, ahí nos reunimos nosotros. Ajá, después, bueno, iremos. No sé, ahí en la calle vamos, claro, a hacer gimnasio. Lo hacen en la calle, sí. Qué fantástico. Sí. Viene la profesora, trae la música y todo para que hagamos al ritmo de la música. Muy lindo, muy lindo. Y eso, que tenés ahí una carta, ¿de quién es? Y la carta está enviada por el sacerdote Carlos Arini de la Iglesia Santa Cruz, que nos dice: gracias por sus ganas de vivir. Gracias por su energía y su alegría. Gracias por su resistencia y por su lucha. Gracias por contagiarnos todo esto. Celebro el que de esta lucha, que es volver al lugar del que los echaron, el lugar que por justicia le corresponde, ese hospital del PAMI es su lugar. Celebro la dignidad de esta lucha, buscando desenmascarar tanta mentira, tanta corrupción y tanta injusticia. Sobre todo celebro como el de esta lucha. La palabra circula entre ustedes. Se siente una relación cordial y recíproca entre los profesionales y los pacientes, donde todo aprende y se recontralimentan. Celebro cómo influyen la fiesta y la creatividad. Celebro cómo van tomando las decisiones. Celebro cómo han ido creando lazos de fraternidad entre ustedes. Celebro que los abuelos del francés sean un espacio de sanación para muchos. Y celebro ser testigo de todo esto y también ser arte y parte de esta experiencia tan fecunda. Gracias por su cariño, los abrazos, su hermano Carlos. Ah, muy hermoso, ¿no? Muy hermoso, sí. Que es quien les ha dado el lugar ahí, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Nos invitó, nos recibió con sus dos manos, claro. Nos dio la bienvenida. Claro, nosotros cuando vamos allá a gimnasia entramos por lo que en la manzana de la iglesia Santa Cruz hay un lugar que se llama Casa del Pueblo, que queda sobre en Carlos Calvo y Urquiza, 3111 de Carlos Calvo, y entonces entramos por ahí. Así que si alguien quiere venir, participar los días viernes, bueno, tiene que entrar por ahí. Entonces podríamos repetir los días que se reúnen, la marcha que van a hacer, ¿no es cierto?, y la página. Así les queda a todos claro dónde pueden ir. Los días miércoles en la Casa del Pueblo, Urquiza y Carlos Calvo. No, Urquiza. Nos reunimos en. Los viernes en la Casa del Pueblo. Los viernes en la Casa del Pueblo. Y los martes en Pichón Rivieri. Los miércoles en Pichón Rivieri. Los miércoles. Repetimos: miércoles en Pichón Rivieri. Sí. A las 14 horas. Que es en Carlos Calvo, de noviembre, y 16. Y Carlos Calvo. Y después, los viernes, en la Casa del Pueblo, Carlos Calvo, 3111, esquina Urquiza, desde las 2 hasta las 4, 4 y media. Y voy a agregar algo. Antes de fin de año, espero que no sean esas direcciones, sino sea adentro del hospital de los jubilados del PASMI. Ojalá. Bueno, entonces lo último sería invitarlos a la caminata, ¿no es cierto? Sí, sí, el 11 de abril. Este sábado próximo. El sábado próximo, en Estados Unidos y Loria. ¿Dónde está la plaza de María?

Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar.